Bueno, una mesa que va rotando, por supuesto. Tenemos aquí ahora el gusto de presentar a Raquel Blas, una luchadora de años y años, que siempre las vemos en la calle, ahí adelante de las marchas. Y también tenemos a Georgina Gómez, que representa inquilinos. Estela. Ah, perdón. Estela, que es una vecina. Georgina va a venir enseguida. Disculpe, por favor. Estela, que es una vecina que, bueno, ha venido, se ha arrimado hasta aquí. Danos tu opinión, por favor. Bueno, simplemente estoy aquí porque es imposible pagar las tarifas de luz, de agua, de gas municipales con los sueldos que tenemos. Creo que es una cuestión muy sencilla. Y aparte que es un derecho, el agua, la luz, el gas, es un derecho que tenemos los seres humanos para poder vivir. Entonces, creo que es hora de que los vecinos, las vecinas en la provincia de Mendoza salgamos a la calle y parar la mano de estos tarifazos que es imposible pagar, ¿no? En tu caso particularmente, ¿sos jubilada, Yo trabajando, trabajo activa? en la Feria Popular de Guaymallén. Cada vez vemos más gente que se acerca a las ferias para poder trabajar. Si bien antes las compañeras, los compañeros de la feria decían, bueno, hoy vengo y me llevo 3.000 pesos, 4.000 pesos, y eso, con eso pago la luz, pago el gas. Hoy en día, con eso que se llevan, porque cada vez hay menos ventas, es imposible pagar nada. Y Entonces, tengamos en cuenta que viene el aumento de colectivo, claro, el sí. aumento de pasaje. Ah, que tan gentilmente el gobernador dijo, tenemos el valor más barato del país, ah, en 550 pesos, realmente es desorbitante esa suma, ¿no? Claro, y lo que pasa es que ellos pueden calcular los precios, ¿no? De las tarifas, los precios del boleto de micro, de acuerdo a sus sueldos, a sus ingresos, ¿no? Pero bueno, yo creo que necesitamos una tarifa que se calcule de acuerdo a los ingresos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo los que menos tienen. Acá la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras están por debajo del nivel de la pobreza. Entonces, con ingresos de 200, de 300 mil pesos, ¿cuánto cobra un trabajador municipal? 200 mil pesos. ¿Creemos que pueden pagar boletas de 50 mil pesos? ¿Se le va un cuarto del sueldo en eso? Bueno, así estamos con Estela, que es vecina y además trabaja, como ella decía, en la Feria Popular de Guaymallénes, ¿eh? Así es. Así es, muy bien. Y también tenemos a Raquel Blas, que, bueno, muchos ya la conocen, una luchadora de muchos años en defensa de los docentes, en defensa de los trabajadores del Estado y tantas cosas. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos ¿Cómo te días. va? Bien, bien. Mirá, bien no, No, evidentemente, bueno, sí. bien no. Bien en el sentido de que nos estamos pudiendo empezar a organizar para combatir todo esto, pero pensemos que en la provincia de Mendoza estamos hablando de una provincia con casi los salarios más bajos de todo el país, en la parte pública y en la parte privada, y con uno de los mayores índices de pobreza e indigencia. Esto tiene que ver con la gran cantidad de desocupados, de muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder a la fuente laboral. Y en este marco de situación, donde, por ejemplo, un enfermero está cobrando con suerte de sueldo inicial 300 mil pesos por 8 horas de trabajo, un médico está cobrando, llegando de casualidad a los 500 mil pesos trabajando en hospitales, en las áreas más Sí. críticas, ¿no? Donde, bueno, los trabajadores de la viña, donde, bueno, los compañeros que están desocupados y están dependiendo de un plan, ¿no? Que ya debería ser un seguro de empleo y formación en realidad, Exacto, pero exacto. que no lo es. Están congelados desde diciembre del año pasado. Estamos hablando de esta situación. En esta provincia, los tarifazos han sido terribles. Entonces, en esta situación es donde tenemos que plantearnos que en la provincia de Mendoza, en el país en general, no, pero en la provincia de Mendoza, resulta imposible afrontar el costo de las boletas de la luz, del gas, y ni te digo lo que va a ser ahora el aumento del boleto de colectivo. Lo que va a significar esto en la vida de miles de trabajadores, de aquellos trabajadores incluso que están buscando trabajo y que tienen que tomarse un colectivo para esto, de nuestros pibes, de nuestras pibas, pues recordemos que cada vez los subsidios van en baja respecto de los abonos. La gente de salud ha perdido, por ejemplo, el subsidio del boleto del micro. Entonces, digo, estamos en una situación realmente terrible y creo que todos, de alguna manera, exigiendo y esperando que la CGT tome la iniciativa y las centrales sindicales de convocar no solo un paro nacional, que lo han hecho para el 9 de mayo, sino nos autoconvocaremos en una gran marcha nacional. Exactamente. Porque la verdad que debemos estar en la calle unificadamente para poder tirar abajo todo este esquema de ajuste que es terrible, ¿no? Exactamente, sí, la CGT que duerme una siesta larguísima, ¿no? Sí, terrible, porque, terrible. Creo que, bueno, lo poco que va saliendo incluso de ahí viene motorizado por los mismos reclamos de los trabajadores de abajo, que se empiezan a organizar en coordinadoras, en asambleas autoconvocadas muchas veces, para poder ir avanzando, ¿no? En este sentido, las asambleas, por ejemplo, en Buenos Aires, acá mismo en Mendoza, ¿no? La asamblea de necesidad y urgencia que hemos logrado coordinar las fuerzas de muchos sectores, creo que se convierten en un punto, por lo menos, de concentración para poder diagramar una lucha que como pueblo la tenemos que dar, la dé o no la dé, la CGT, la CTA y las centrales sindicales. Creo que vamos a tener que tomar en nuestras manos, autónomamente, la defensa de nuestra dignidad como seres humanos, concretamente, ¿no? Exactamente, como fue en aquel mendozazo, ¿no? Mira, como fue en el mendozazo y como han sido tantas experiencias, ¿no? Porque siempre recordaba, ¿no? Cuando en el 2001 el pueblo argentino se autoconvocó para salir a pelear, ¿dónde estaba la CGT, la CTA, la iglesia, los partidos políticos? Reunidos adentro de una iglesia viendo a ver cómo contenían un estallido que no pudieron contener, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, aquí estamos con Raquel Blas, justamente en esta jornada de lucha que estamos llevando aquí en la puerta de Edensa, dándonos su opinión. ¿Qué crees vos que va a pasar ahora, de aquí en más? No, mira, yo creo que lo primero que tengo una certeza histórica y es que ningún pueblo se suicida. Yo no he visto casos de pueblos que concurran a un suicidio masivo. En más o en menos tiempo, con más o menores dificultades, los pueblos terminan organizándose. Si lo pueden hacer a través de las estructuras con las que cuentan, formales, a través de ellas. Pero si no, se crearán nuevas organizaciones y nuevas formas que nos permitan luchar por nuestra dignidad. El pueblo argentino tiene una trayectoria muy rica de lucha, de organización, de autoorganización y de independencia. Y creo que será cuestión de poner en pie esas mejores tradiciones y, bueno, volver otra vez a pelear firmemente por nuestras dignidades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raquel. Sí, por favor. Sí, en ese sentido que estaba hablando Raquel, yo creo que muchas veces, lo que vemos en televisión no es todo lo que está pasando en nuestro pueblo, no. En realidad nos viven mintiendo, ¿no? Pero los otros días nosotros nos alegrábamos porque hemos formado un grupo en Guaymallén, un grupo de vecinos contra los tarifazos, ¿no? Y que estamos, bueno, tratando de conversar en las ferias, en distintos lugares con los vecinos, y uno de ellos que integra el grupo dice, chicas, ustedes han andado por el barrio acá poniendo no a los tarifazos, carteles como los que nosotros sabemos hacer. No hemos sido nosotros. Han sido otros vecinos. Evidentemente, nos estamos preocupando. Como dice Raquel, ningún pueblo se suicida. Vamos a salir a la calle y vamos a parar esto. Entonces, en ese sentido, decirle que yo pertenezco también a la Asamblea de Necesidad y Urgencia, y que desde esa asamblea los convocamos los días lunes, nos estamos reuniendo. Generalmente lo hacemos en el Centro Cultural Israelita, pero si no informamos, y ahí estamos tocando todos los temas que nos aquejan como trabajadores y trabajadoras, porque esto lo paramos desde nuestro lugar. Estos, los problemas que nosotros tenemos, los derechos que nosotros hemos conquistado, siempre lo hemos hecho los trabajadores. Acá no viene ningún mesías a solucionarnos las cosas, entonces por eso la necesidad de que participemos, de que los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, se haga de la política. Hacer política no significa pertenecer solamente a un partido político. Exactamente. Significa hablar de los problemas, de las cosas que nos pasan y plantearnos qué necesitamos nosotros para terminar con el hambre, para terminar con el saqueo que estamos siendo expuestos. Entonces, por eso los invitamos a que nos autoorganicemos en los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Eso bien, quería decir. Es muy importante justamente lo que decía Estela, por la unión, ¿no? La unión de los vecinos. El vecino, la vecina, el almacén, tiene que charlarlo eso. Porque, ¿qué pasa? Uno muchas veces va y dice, ah, vos sos kirchnerista. Ah, vos sos... Y en realidad es algo que nos compete a todos, ¿ah? Yo creo que acá las diferencias políticas tienen que pasar por otro lado también, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos mucho, Estela. Gracias a ustedes. Dentro de la economía popular, Estela, que trabaja también en la feria de Guaymallén, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Porque son uno de los pocos medios en Mendoza que siempre está presente en las cosas importantes, digamos, ¿no? Que es la defensa de nuestros derechos fundamentales. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias igualmente, Raquel, ¿eh? Un abrazo.